Bueno, ahora vamos a pasar a la mesa de debate, que va a estar coordinada por María Rosa Gómez, que es la coordinadora del área de investigación del Instituto, con la participación de la licenciada Dinora Jevenini, la coordinadora del programa Violencia de Género en Contextos Represivos de la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba. También van a estar en la mesa María Sonderegger, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, y Miriam Lewin, periodista, sobreviviente de la ESMA, y también es productora del documental La Escuela y coautora del libro Ese Infierno, conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA. Queremos agradecer la presencia de la licenciada José María, del licenciado José María González Mendoza, el agregado cultural, y Silvina Mandía, del área política y social de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. También nos acompañan el doctor Adrián Grunberg, juez federal del Tribunal Oral en lo criminal y correccional número 1, la fiscal, la doctora Mirna Goransky, fiscal del juicio oral y público por la causa ESMA, y por la Fiscalía General de la Nación, la doctora Gabriela Sosti. También agradecemos la presencia de Lila Pastoriza, integrante del Ente Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, al director del Centro Cultural Haroldo Conti, Eduardo Josami, a Facundo Di Filippo, legislador porteño con mandato cumplido y miembro del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, así como también a integrantes de organismos de derechos humanos, miembros del Consejo Directivo del Instituto, y nos hace llegar un saludo y está presente en su representación Laura Marrazo, asesora de la diputada María Elena Nadeo. También nos acompañan esta tarde Julio Santucho, presidente de la Asociación Multimedia de Rumalc, Irene López de Vicuña, Virginia Goicochea de la Escuela Política de Género, del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Programa Provincial Educación Sexual Integral de la Provincia de Córdoba. También nos acompaña Graciela Wagner de la Comisión del Ex Vesubio, Liliana Ponce de Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Detenidos Desaparecidos Mansión Seré, Zona Oeste, y la Fundación Agenda de las Mujeres. Bueno, ahora los dejamos con la mesa y unas presencias más. Bueno, primero leer las adhesiones a algunos jueces que nos hacen llegar sus saludos y rescatan la importancia de abordar este delito de lesa humanidad, como son el doctor Carlos Rosansky, el secretario de juzgado número 12, Pablo Iadrola. También él nos envía saludos el fiscal federal Félix Cruz y compañeros del barrio y compañeros de Barrios y Justicia de Almagro. Así como también queremos agradecerle especialmente la presencia a Liliana Herrero, una artista comprometida con esta causa y todas las causas que involucran los derechos humanos. Gracias. Ahora sí, pasamos a la mesa. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que todavía estamos impactados por la fuerza de estos testimonios, de estos relatos, del documental Lesa Humanidad, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba y por la UNIFEM. Respecto de este programa, les quiero comentar que el Instituto Espacio para la Memoria también ha realizado en los últimos 2 años una investigación que contó con el respaldo de UNIFEM y que tiene muchos puntos de contacto con lo que nos presenta la compañera Dinora. Desde el IEM hicimos una investigación que aborda el tema del impacto del terrorismo de Estado sobre las mujeres, y en tal sentido hicimos entrevistas a compañeras exiliadas, a compañeras expresas políticas, familiares de desaparecidos y compañeras militantes gremiales y de organizaciones sociales. Aclaro que hablar de militantes solo en el caso de estas dos últimas categorías es como una forma de encuadrar la investigación. Todas las compañeras que nos dieron su testimonio son militantes y de tal forma se asumen. Esa investigación este año pensamos plasmarla en un libro que calculamos que estará preparado hacia octubre, noviembre. Por lo tanto, seguramente será una buena ocasión para volver a convocarnos para discutir este tema. Antes de comenzar con esta charla y darle la palabra a la querida María Sonderegger, no puedo evitar, al estar en este auditorio que se llama Mabel Gutiérrez, no puedo evitar recordar que con María Sonderegger y con otros compañeros estuvimos hace 2 años trabajando junto con otros colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para dar respuesta a una iniciativa justamente de Mabel Gutiérrez, que en ese momento era la presidenta de Familiares de Detenidos. Y Mabel había solicitado a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales la elaboración de una carrera de derechos humanos que ella imaginaba a desarrollarse en uno de los edificios de la ex-ESMA. Las autoridades de la facultad dieron el visto bueno a esa iniciativa y nos convocaron a un grupo de docentes que con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, nos abocamos a esa tarea, que luego corrió por otros andariveles la posibilidad de materializarla, pero debo decir que fue realmente un placer compartir con estos colegas esa tarea impulsada por Mabel y por las compañeras de Familiares. Y particularmente siempre recuerdo y destaco que María fue una de las más comprometidas y de las más entusiastas con lo que fue el diseño, la discusión de la temática de esa hermosa utopía. Quería recordarlo por lo que significa esto para nosotros. Como ustedes saben, estamos tratando de reflexionar respecto de la temática de la violencia sexual, la violencia de género perpetrada por el terrorismo de Estado, incluyéndola en el marco del plan sistemático y delitos de lesa humanidad. María es investigadora, es docente y tiene trabajos pioneros tal vez en esta materia, trabajos que han guiado nuevas investigaciones como la que abordó Liem y otras que se están llevando adelante en distintos puntos del país. Entonces, le paso la palabra a María. Gracias por la presentación y gracias por invitarme al Liem a esta presentación. Y buenas noches a todas las personas presentes. Es difícil empezar a hablar, es la segunda vez que veo el video Lesa Humanidad y siempre es difícil, digamos, empezar a reflexionar después de algo, de una visión con tanto impacto emocional. Pero yo lo que quería traer hoy para la reflexión, para introducir las reflexiones, algunas de las preguntas que nosotros empezamos a hacernos cuando nos propusimos la investigación en el marco de la Universidad de Quilmes y con un equipo de investigadores de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Lanús. Nosotros coordinamos este proyecto con Violeta Correa. Y las inquietudes nacieron a partir de lo que fueron los primeros testimonios que empiezan a aparecer con la reapertura de los juicios en Argentina a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida, punto final, y los indultos. Y estos testimonios que comienzan a denunciar distintos tipos de violencias sexuales y junto con los avances en la jurisprudencia internacional, en donde ya en los tribunales internacionales de Ruanda, la ex Yugoslavia y luego en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se había podido tipificar la violencia sexual como delito de lesa humanidad, nos llevan a preguntarnos y a cómo indagar cuáles son las condiciones para la producción de determinados testimonios y cómo son recogidos estos testimonios en la escena de los juicios, y qué implica poder comenzar a mirar con perspectiva de género cuál ha sido el impacto diferenciado de la violencia represiva sobre varones y mujeres durante el terrorismo de Estado. Desde este punto de vista, la violencia sexual ejercida durante el terrorismo de Estado nos aparecía como un caso paradigmático para poder ver cómo opera la violencia de género, cómo opera la estructura patriarcal, cómo opera las relaciones de poder entre los géneros que hacen que la violencia sexual durante el terrorismo de Estado haya quedado invisibilizada durante tantos años. Si bien cuando uno hoy va al Nunca Más o lee los testimonios de la causa 13 en el juicio de las juntas, puede ya leer una serie de testimonios que denuncian múltiples formas de violencia sexual. Entonces, por un lado estaba el espacio jurídico, es decir, porque esto no fue tomado en la indagación, ni en la interrogación, ni tampoco en indagaciones posteriores, cómo podía ser caracterizada este delito específico, cómo para establecer la metodología del terrorismo de Estado, que fue el principal objetivo del juicio de las juntas, las violencias sexuales no aparecieron como violencias sistemáticas que pudieran haber sido tipificadas como una forma de tortura específica. ¿Por qué? Además, esto luego queda obturado. A mí misma en algún momento me sorprendió, y yo, seguí el juicio a las juntas en su momento, y sin embargo me sorprendió cómo mi propia memoria había olvidado que estos testimonios estaban, y que no era solo que habían reaparecido, había testimonios con la reapertura de los juicios, sino que ya en el juicio a las juntas habían sido denunciados. Cuando empezamos a tratar de sistematizar los testimonios existentes, a recabar nuevos testimonios, uno de los elementos era entonces, apuntaba a tratar de identificar entonces la violencia sexual como una forma de tortura específica para las mujeres, como una especificidad de la tortura, puesto que se ha producido en el marco de un plan sistemático. Este era un interrogante para pensar la problemática de la violencia sexual. Y si pensaba desde la perspectiva de derechos humanos, la pregunta era, si nosotros contamos con un dispositivo normativo, con un conjunto de pautas jurídicas que permiten la identificación de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, ¿por qué las violaciones y el abuso sexual no adquirieron rango de hechos demostrables? ¿Por qué no gozaron de jerarquía en la indagación de jueces y fiscales? Es posible recordar que en el Código Penal argentino, hasta el año 1999, la violación sexual estaba tipificada como delito contra la honestidad, y que recién a partir del año 1999 fue sustituida la designación como delito contra la integridad sexual. Y aún hoy, es considerado un delito a distancia privada, es decir, que depende de la denuncia de la persona agraviada. Creo que esto nos da algunas pautas para pensar cómo funciona la estructura de género, esta idea de que en las violencias sexuales y en la violación sexual, hay Rita Segato es una investigadora argentina que vive en Brasil y dice que la violación sexual es una escena triangular. Es siempre una escena triangular donde hay una relación de dominación entre el violador y la persona violada, y hay un eje horizontal que es el del violador con sus pares. Entonces creo que estos son algunos de los elementos que entran en aquello que nosotros denominamos estructura de género para pensar las relaciones de poder entre los géneros. Y desde este punto de vista, y esto ha sido trabajado en las situaciones de violencia sexual, en situaciones de conflicto armado, el territorio, el cuerpo de las mujeres aparece como un territorio a conquistar, el cuerpo de las mujeres es de los varones y por ende digamos, las violencias sexuales aparecen como una forma de humillación y además de humillación a los varones del bando contrario. Con esto no, digamos, si bien focalizamos en las violencias sexuales hacia las mujeres, no quiere decir que no identifiquemos también que hubo múltiples violencias sexuales hacia los varones también. Y para nuestra perspectiva de indagación, la estructura que sostiene ambas vejaciones sexuales es la misma, es la estructura de relaciones de poder entre los géneros, con la especificidad que en el caso de los varones los destituye de su masculinidad, es una manera de feminizarlos, mientras que en el caso de las mujeres es una agresión que cuando uno puede decir que la violencia sexual hacia las mujeres comienza antes de entrar al campo, que la violencia sexual hacia las mujeres es algo que está afuera, que está en la ciudad, y que, digamos, está condensada en los campos clandestinos de detención y ha perdurado luego, por fuera de la experiencia del terrorismo de Estado, y quizás estos son los elementos que hacen que aparezca invisibilizada, que haya aparecido invisibilizada durante todos estos años, la posibilidad de pensar, me repito, cuál fue el impacto diferenciado de la violencia represiva sobre varones y mujeres. Desde este punto de vista creemos que la reflexión se extiende entonces también a la sociedad, a su conjunto, en ella de manera especial a las mujeres, tanto a quienes se sienten víctimas como a las que son parte de la misma estructura social que ha naturalizado históricamente la violencia contra las mujeres. Creemos que cuando el análisis de estos temas está atravesado por la experiencia del horror, en donde los comportamientos de las instituciones y de lo colectivo se encuentran distorsionados, la idea de poder poner en el ámbito de lo público situaciones que para esa jurisprudencia no tienen ese carácter, encuentra mayores obstáculos o dificultades, tanto para el análisis del problema como para poder discutir o promover estrategias de reparación que apunten a construir una memoria de lo social y de lo colectivo más profunda. Desde este punto de vista consideramos entonces que el género aporta una dimensión y una categoría altamente obturada. Y es indudable que desde ese lugar podemos contar con una mirada que nos ofrece una nueva capacidad de análisis crítico, nos permite sortear la invisibilización que el tema tuvo en las políticas de justicia, en las víctimas e incluso en quienes han venido reflexionando sobre estos aspectos. Creemos que existe también una tensión entre la claridad de lo normativo y las dificultades para la conceptualización del problema de la violencia de género en general, y también concretamente para la conceptualización de la violencia sexual en situaciones de represión y encierro o en conflictos armados. Y que esta tensión se expresa también en las creencias que permiten o cojustifican o que naturalizan el hecho mismo de la violación y que a su vez depositan en la voluntad de la víctima, muchas veces expresada como consentimiento, el reconocimiento del crimen, y colocan el tema de la violencia sexual en el ámbito privado, en lugar de abordarlo como un problema público y político. Creo que no tengo tanto tiempo para hablar, entonces, porque la idea era hacer algo muy breve y redondearlo. Con estas ideas, digamos, creo que situarlo en el campo, también creemos que situarlo en el campo de la sanción jurídica al terrorismo de Estado es por sí tiene una finalidad reparadora, pero digamos, hay algunas preguntas que me parece que puedo dejar como interrogantes, que nosotros tenemos como interrogantes también a resolver en el marco de la indagación. Es, bueno, pensar que la mirada de género va a incidir no solo en la conceptualización legal de las conductas, sino también en los procesos de verdad y en las políticas de justicia y reparación. Es decir, una pregunta es preguntarnos por qué se privatiza la violencia sexual. ¿Por qué pensamos que la violencia que sufren las mujeres en procesos políticos no son de incumbencia pública? Es decir, ¿por qué no entra en el debate público la especificidad de lo que fue la tortura de las mujeres y por ende cómo entra la mujer en el derecho? La otra inquietud es operativa, ¿no? Es necesario diseñar un protocolo de indagación específico para que las mujeres que sufrieron violencias sexuales reconozcan eso que sufrieron como violencia. Y por último, y la gran pregunta también es, tenemos que repensar la reparación. ¿Qué es en este caso lo reparable? Las categorías de reparación como las conocemos, de la restitución, no resuelven lo que viven y vivieron las mujeres, porque no se trata de volver a la situación anterior, porque la violencia sexual no es una excepcionalidad, es un continuo en la vida de las mujeres. Entonces creemos que es necesario construir un nuevo piso cultural de igualdad entre varones y mujeres, y que es necesario de manera diferencial no solo las violaciones que vivieron las mujeres, sino también el impacto diferencial que tienen hoy las políticas de justicia y de reparación sobre varones y mujeres. Muchísimas gracias, María. Le vamos a dar la palabra a la compañera Dinora Jevenini, que es coordinadora del programa de violencia de género en contextos represivos, que trabaja con la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba y con la UNIFEM, que me pidió muy específicamente que destaque algo que creo que es evidente, que este trabajo está abordado como una tarea y una reflexión militante. Respecto de este abordaje, hay algo que me resultaba muy interesante por parte de Dinora, también María lo menciona, respecto de una modificación en el contexto desde el momento en que se hace el juicio a las juntas y un nuevo marco de escucha. Bueno, me parece que es muy interesante esta forma de conceptualizar la nueva etapa y la nueva forma en que se está abordando esta temática. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Para nosotros, como equipo del programa, es una gran satisfacción y agradecemos que nos hayan invitado a este espacio. Y bueno, lamentablemente el licenciado Olmo, que tenía que estar aquí, que es el subsecretario de Derechos Humanos, no pudo venir por razones de otras ocupaciones que lo tenían en la provincia. Y bueno, hemos venido nosotras y queremos de algún modo explicar esto que están planteando acerca de por qué esta mirada militante, ¿no? En realidad este proyecto surgió como una idea así medio teórica, y hemos tenido contacto con María, que fue la primera que vino, con la fiscal Filoñuc, etcétera, con distintas personas. Pero cuando intentamos abordar esto, que es una investigación finalmente, en realidad había como una negación, ¿no? O sea, nos decían: las mujeres no van a querer hablar, de estos temas las mujeres no hablan, hay que tener cuidado con la revictimización, porque no hay que poner a la víctima en situación de volver a revivir lo que ya vivió, y que esto puede ser muy traumático. Y nos preguntaron si teníamos asesoramiento psicológico, y que, bueno, montones de cosas que tendían a, más vale a quitarnos la posibilidad de hacerlo, o sea, de plantearnos que esto era realmente muy complicado. Y bueno, esto se fue armando como un mosaico. Algunas de nosotras somos de la generación del 70, otras compañeras son más jóvenes, pero también deseosas de participar en esta elaboración. Después conformamos durante un año y medio un grupo de 40 compañeras que tratamos de que fuera lo más amplio posible en el sentido de su pertenencia política y de su inserción social. Y entonces realizamos durante el año y medio varios talleres de reflexión, poniendo el acento no en la represión, sino en la militancia. Porque si uno escucha el testimonio de Delia, ese algo que había, testimonio de Delia, nosotras quisimos recuperar ese perfume, ese aroma, esa libertad, ese deseo de transformación social, de romper las estructuras, de generar una propuesta nueva, que fue la que cambió en esa generación que, bueno, en lo personal es mi generación, pero bueno, que también retomábamos desde ese punto de vista. O sea, con estas compañeras hicimos un trabajo durante un año y medio de talleres de reflexión sobre el tema de género y militancia, porque entendíamos que no se puede hablar de la represión sin hablar primero de qué era lo que sustentaba ese algo que movía tantas voluntades, ¿no? Y que movió tantas voluntades de mujeres. Y bueno, y ahí se fue armando e incorporamos muchas otras cosas. Incorporamos la sensibilidad artística de Liliana Herrero y de Ana Grudine, que es la pintora también que hace esos dibujos, y del realizador. Y bueno, fue un mosaico. Cada uno aportó a esto. ¿Por qué? Porque había la necesidad de retomar esa historia, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de la escucha, el tema de la escucha estuvo paralizado durante 20 años en este país por la teoría de los dos demonios, ¿no? Afortunadamente esa teoría ha empezado a fisurarse ya hace un tiempo, y hoy podemos decir que hay que rescatar lo que hay que rescatar. Y volviendo al tema de las mujeres, una de los presupuestos o de las líneas de trabajo o de lo que fue saliendo de los propios aportes de las compañeras fue esta generación fue particularmente reprimida en su condición femenina, porque era una generación que generó rupturas importantísimas con los estereotipos de género prevalecientes en aquella época, y también generó otro tipo de relación con los hijos, con la familia. Ya no era la familia nuclear, era la familia militante, era la familia y los hijos puestos en función de un proyecto de desarrollo colectivo, ¿no? Un proyecto de libertad, de justicia, de transformación, ¿no? Un proyecto cultural, ¿no? Que era lo que nos movía. Y hoy, hablando con Víctor Masterra, él expresaba también esto, este florecimiento, ¿no? De esa cultura del cambio, de la participación, de la justicia, que fue esa generación. Con esta idea nosotros abarcamos este proceso, que fue el análisis de estos testimonios referidos al tema de la violencia de género. Y bueno, con respecto al tema de la escucha, ahí Delia también dice muy claramente, la sociedad no quería escuchar, no quería escuchar. ¿Y por qué no quería escuchar? Y porque estaba este patrón cultural que fue la teoría de los dos demonios impuesta, que tuvo su peso en grandes sectores de la población de nuestro país, por un lado. Y por el otro lado, porque hay una naturalización de la violencia de género, ¿no? Hasta el día de hoy vemos la problemática de la violencia de género en los procesos de la trata, de la violencia en el seno de los vínculos familiares, etcétera. Entonces hay una naturalización en la sociedad. La violencia hacia las mujeres está naturalizada. Se considera como algo habitual, algo normal, algo de todos los días. Y entonces aquí aparece otro actor social fundamental que permitió romper estas cosas, y es la participación del movimiento de mujeres y del feminismo en la reflexión acerca de la violencia de género. Y esto no es poca cosa. Es decir, es la acción política de las mujeres la que permitió abrir este campo y otros campos de investigación, ¿no? Esto nos parece importante plantearlo, porque realmente no hubiese sido posible abordar estos temas si no hubiera habido previamente una reflexión acerca de lo que significa la violencia de género en nuestra sociedad, ¿no? Y esto es obra de un colectivo de mujeres, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se ha abierto ese espacio, y como decía, bueno, este documental no es nada más que una construcción colectiva donde cada compañera aportó lo suyo, y nos parece que El correlato de esto es abrir a esta a posibilidad de acción política, ¿no? Que la acción política no pasa solamente, aunque esta sí es muy importante, por la, el testimonio en los juicios, sino que pasa por la concientización y la participación general. Y a eso estamos convocando, y por eso este documental no es nada más que una herramienta de trabajo, y tiene una declaración pública que firman estas 40 mujeres militantes de Córdoba de la década del 70, y solicitando la adhesión de la ciudadanía, de las mujeres, de los varones, de las instituciones, porque nos parece que es una forma más, un granito de arena más, por un lado, de aportar a este cambio que plantea María, de relaciones más igualitarias entre los géneros, de incorporar este problema de la dimensión de género en la represión, que nos parece fundamental, y también de recuperar las voces de las mujeres. Y como meta contenido, de recuperar aquel perfume, aquel aroma, aquella voluntad de transformación, porque acá no solamente se trata de la justicia en términos de la reparación histórica, que eso está muy bien, sino también de comenzar a retomar aquellos ideales en otra forma, de otra manera, de acuerdo a la realidad actual, de acuerdo al mundo contemporáneo. Pero animarnos a la libertad. Nada más. Bueno, la que habló recién es Dinora Giovannini, antes había hablado María Sondereger, y ahora Miriam Lewin. Bueno, como ustedes saben, en el marco de la reapertura de los juicios de derechos humanos, ya hay varios tribunales que han impulsado causas abordando el delito de violación y vejámenes sexuales como tipificado dentro del plan sistemático perpetrado por el terrorismo de Estado. En tal sentido, hace un rato, Ana María Careaga, la directora del Instituto Espacio para la Memoria, me acercaba lo que está impulsando en el marco del juicio por los crímenes ocurridos en la ex ESMA, lo que está impulsando Pablo Yadarola, ¿no? Que ha decidido impulsar una causa específica sobre los delitos de violaciones y sometimientos sexuales llevados a cabo por el terrorismo de Estado. Él considera que no se trató de casos aislados, sino que son hechos que formaron parte del plan sistemático represivo, y fundamenta esta decisión tanto en normativas jurídicas de Argentina como internacionales. Por lo tanto, cada vez más esta, no solamente hay nuevos marcos de escucha, sino nuevos marcos jurídicos para el reabordaje de la temática. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la compañera Miriam Lewin, que es periodista, tiene una amplia trayectoria profesional en diversos medios, tanto en televisión, en radio. Es coautora junto con otras compañeras del libro Desde ese infierno, y es testigo fundamental desde el juicio a las juntas en distintos juicios que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad, como por ejemplo justamente en el de la Escuela de Mecánica de la Armada, y hace muy pocas semanas brindó el testimonio en el juicio de plan sistemático de apropiación de niños. Bueno. Gracias, buenas noches. Mientras escuchaba los testimonios de las compañeras, veía, sobre todo una de ellas, la dificultad que tenía en transmitir lo que le había ocurrido. Se detuvo, hizo silencio, parecía que se iba a quebrar hasta que finalmente lo dijo como quien toma un remedio amargo, que es realmente lo que debe haber sentido. Yo creo que lo que conspiró contra que se hiciera justicia en estos casos fuimos las víctimas mismas. Me culpabilizo como víctima por no haber reconocido los delitos sexuales cometidos contra mí misma y contra mis compañeras. Y reconozco que durante muchos años tuvimos todavía una venda sobre los ojos. Tuvimos el antifaz que nos quisieron poner los marinos sobre los ojos. Me acuerdo perfectamente cómo una compañera me recriminó cuando fui a declarar en la causa Chacras de Coria por la apropiación de bienes de desaparecidos, que yo hubiera denunciado, lo que motivó la apertura de otra causa, que a ella la habían despojado de dos departamentos en La Plata. Porque la concepción era que eso no era lo importante, que nos sonaba hasta obsceno reclamar por bienes materiales cuando nos habían arrebatado la vida. Y como buenas mujeres educadas en el sometimiento, para nosotros los delitos sexuales durante mucho tiempo fueron una cuestión menor. Es decir, si nos habían arrebatado la vida, si nos habían arrebatado hijos, ¿cómo nos íbamos a atrever a denunciar una tocadita? ¿Cómo nos íbamos a atrever a denunciar una violación? ¿Cómo nos íbamos a atrever a concebir que estos delitos eran también crímenes de lesa humanidad? Para mí la primera revelación ocurrió, creo que fue alrededor del año 2004, 2005, cuando fui a presentar el libro Ese Infierno a Washington, a una ONG que se llama Washington Office on Latin America. Organizaron un pequeño almuerzo con funcionarios de la ONG y de otras organizaciones que estaban interesados en el progreso de las causas de derechos humanos en la Argentina, ¿no? Por violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Y cuando termina el interrogatorio, cuando terminan las preguntas, después de mi exposición, una jurista peruana que se dedicaba a cuestiones de género en la OEA me pregunta: ¿y cómo marchan las causas por delitos sexuales cometidos en el marco de la represión en la Argentina? Y yo hice silencio. Y entonces la miro y le digo: no hay. Entonces me dice: ¿cómo, no hubo delitos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención en la Argentina? Le digo: no, lo que te digo es que no hay causas. Y la mujer no lo podía creer. En ese momento a ninguna de nosotras se nos hubiera ocurrido denunciar esto. Y en el marco de la ESMA, en el marco del centro clandestino de detención que funcionó aquí, la cosa era todavía más difícil. Yo no sé si ustedes han tenido acceso, espero sinceramente que no, pero sabrán de su existencia, a un libro perverso que se publicó hace muy poco, Noche de Lobos. El autor es Abel Pose, el escritor, ex embajador en Perú y brevemente secretario de Educación, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Este hombre relata lo que él considera que fue una historia de amor acontecida aquí dentro, entre una secuestrada y un torturador. Así lo promovían los carteles de la editorial Planeta en los subtes, ¿no? Una historia de amor entre un torturador y su víctima. Lo real es que todas nosotras estábamos abrazadas por esta realidad concentracionaria y que nuestro margen para decidir lo que ocurría con nuestro cuerpo era absolutamente nulo. Puede haber habido en alguna situación alguna compañera que consciente o inconscientemente pensó que sometiéndose conseguía alguna posibilidad de sobrevida, y esto no fue así, porque me he enterado recientemente, y de esto me culpo también, que hubo compañeras sometidas sexualmente que después fueron trasladadas aquí en el marco de la ESMA. Y es muy importante lo que acaba de decir acá la compañera, la presentadora. Tengo en mis manos el pedido de Pablo Yadarola, el secretario del juez Torres, del juzgado federal número 12. Creo que es importante que se haya entendido que se necesita juzgar este tipo de delitos de lesa humanidad, que así es como los califica, y hace una lista de 18 víctimas, algunas de ellas que se encuentran desaparecidas. Se toma para esto la declaración de otros testigos en el marco de la causa, que dan cuenta de que esas personas ya desaparecidas fueron víctimas de delitos sexuales. Para mí personalmente, saber que el Tigre Acosta había sido procesado por el abuso sexual de Graciela Beatriz Romero fue realmente impactante. Fue realmente impactante ver cómo habíamos progresado en estos 30 años en la comprensión del fenómeno particular que fue este perverso y descomunal campo de concentración. Nosotras como mujeres, y yo me declaro culpable también de esto, no supimos comprender la situación que estábamos atravesando. Y yo recuerdo que estando en un camarote en capucha, una compañera me dijo, vino al camarote y me dijo que un oficial de la Marina la había violado. Y yo, en lugar de escucharla, le pregunté, bueno, a ver, ¿cómo fue? No, me llevó en su auto, me dijo, vos te tenés que acostar conmigo. Yo le dije que no, paró en un semáforo, me reiteró, vos te tenés que acostar conmigo. Y entonces entró en un hotel alojamiento y me violó. Pero ¿cómo? Te apuntó con un arma. O sea, ni siquiera nosotras mismas éramos conscientes de la violencia permanente a la que estábamos siendo sometidas. 30 años después le pude pedir disculpas a esta compañera. Y juntas estamos recorriendo un camino de resignificación que, digo, no nos abarca a todas. Hay muchas compañeras que eligieron guardar silencio. Creo que no es lo más saludable ni para sus cuerpos ni para sus mentes. Pero aún así, me imagino que debe ser muy difícil haber sostenido la negación de haber sido victimizada sexualmente por estos asesinos y después tener que salir a decirlo públicamente. Para nosotras fue un hito, para mí personalmente fue un hito leer la declaración de Sara Osatinsky, que después de 30 años y siendo quien era y teniendo la historia quien era, pudo finalmente denunciar a Febres como su abusador. Confieso que en el momento en que lo hizo no lo entendí. En ese momento no lo entendí. Mi proceso empezó con posterioridad. Hay algunas características de lo que sucedió aquí que reconozco son difíciles de entender. No me parece difícil de entender que ellos quisieran reformatearnos de acuerdo al estereotipo femenino y que en el marco de esto nos llevaran a cenas y nos llevaran a confiterías bailables. Hay una compañera que fue llevada a bailar 15 días después del asesinato de su marido. Esto es de un nivel de perversión y de un refinamiento que entiendo que para muchas mentes sea difícil de aceptar. Para nosotras es particularmente difícil transmitir esto, pero creo que si hay sobrevivientes del Holocausto que pudieron poner en palabras el horror y la perversión de lo vivido, ¿no? Yo personalmente fui testigo de, en un tren que iba a Auschwitz después de 50 años de la liberación, escuchar el testimonio de una enfermera que había trabajado con Mengele arriba, una enfermera judía, una prisionera, haber leído el testimonio de una ginecóloga judía que para salvar la vida de las madres las fajaba a las mujeres embarazadas y asesinaba a su bebé cuando nacían, porque si no, no sobrevivían ni el bebé ni la madre. O sea, ante este punto de horror, creo que lo que nosotros tenemos que contar es bastante más fácil de digerir y de entender. Hay muchas compañeras que fueron víctimas de delitos sexuales entre estas paredes que como en un extraño paralelismo con los niños que son víctimas de abuso sexual por parte de mayores, ¿no?, de adultos, piensan que ellas tienen cierto grado de culpabilidad. Los niños en general dicen, no le dije que no con suficiente firmeza, algo debo haber hecho que lo provocó. Y esto es como un doble castigo, ¿no? O sea, uno termina siendo la víctima y cargando con la culpa de haber provocado una situación que deja marcas de por vida. Yo celebro el procesamiento del Tigre Acosta, que fue revocado en Cámara. Espero que en instancias superiores esto se corrija, lo que yo considero que es un error. Coincido con el secretario del juez Torres, que también dice que cree que es un error, y celebro que se abra este camino, un camino que nos lleva años luz de aquel presidente de la Cámara Federal que, tomándole declaración a Elena Alfaro, cuando Elena Alfaro dijo que Durán Sáenz la había sometido sexualmente estando embarazada de 4 meses y medio, hizo un silencio y dijo: señora, ¿vio personas de origen extranjero en el campo de concentración? No había escucha para nosotras. Creo que la sociedad cambió mucho. Creo fundamentalmente que los varones de esta sociedad cambiaron mucho. Y que vamos a poder denunciar a los represores que nos abusaron y nos violaron, mirándole bien directo a los ojos a los jueces y a los secretarios, ¿no?, y sin que nos tiemble la voz. Gracias. Bueno, el testimonio de Miriam Lewin. Bueno, gracias a las compañeras. A lo largo del documental y también a lo largo de esta mesa de debate apareció en repetidas oportunidades el concepto de poner en palabra, el concepto de la palabra, el enunciado como forma de reparación. Entendemos que la reflexión colabora a poner en palabras y contribuye a profundizar este tipo de abordaje. Por lo tanto, bueno, abrimos la posibilidad de que los compañeros o las compañeras que quieran preguntar nos hagan llegar su inquietud. Bueno, comienzan las intervenciones del público. Allí corre Silvana con el micrófono para que ustedes lo puedan escuchar. Compañera de uno de mis jefes. Y hoy no solo la respeto, sino que la tomo como ejemplo para todas aquellas compañeras que digan lo que saben, para que el delito este de lesa humanidad, circunscripto a la violación, pueda transcurrir a través de los tribunales y lograr las condenas y ir reconociéndose y que quede precedencia jurisprudencial para el resto del mundo. Eso es todo. Por allí hay otra persona que pide la palabra. Si lo van a correr de un lado para otro. Le decía recién a Sidi que qué casualidad. Esta mañana hablé con Elena Alfaro y le digo, mirá, vamos a ver una película tal, tal, tal cosa. Me dice, bueno, fíjate si en algún momento se habla del delito de lesa humanidad sobre las violaciones. Y justamente se trae acá y está puesto en escena. Y para mí me emocionó mucho cuando Miriam la nombró, porque bueno, nada, nos vemos por Skype y hoy se lo voy a comentar y se va a poner bien porque la trajiste a la mesa. Nada, eso, gracias. El testimonio de Elena Alfaro se dio en Vesubio por videoconferencia desde Francia. Nos había comentado Marcelo Klingo de ese testimonio que había sido estremecedor. Posibilidad de preguntas o intervenciones. La compañera Liliana Herrero se tiene que ir. me dice algo Dinora. No, pero me siento realmente incómoda. Y yo, ¿qué puso? Música. Incómoda en el sentido de... Yo no sé si sé hablar de esto que ustedes están hablando. No sé si sé hablar de esto. Hablar de un caso, para mí, en lo personal, lo he evitado siempre públicamente. Si queremos llamarlo a eso caso, puedo solo nombrar, decir un nombre. Están mis amigos aquí, Lila Pastoriza y Eduardo Josami, que conocen ese caso que en el vengo a ser yo. Puedo solo pronunciar un nombre horrible que se llamó Agustín Fesset en Rosario, que murió después en Paraguay, creo. Pero yo no he pensado en esto que ustedes están pensando. No he pensado. Así como lo dijo Miriam, pero ella comprometiéndose evidentemente con esto. Yo estoy ahí en ese film absolutamente de casualidad. De casualidad, una casualidad amorosa, que es el nombre de la amistad. Del nombre de esta amiga compañera de muchos años, se llama Marcela Lescano, que a su vez conozco por un filósofo querido amigo que se llama Diego Tatián. Y esos azares y esos encuentros hacen que yo esté cantando ahí, ni sé siquiera por qué esos temas, porque el tema último, el de Atahualpa, es de un profundo escepticismo, notable escepticismo. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado, dice Atahualpa Yupanqui. No es poco decir eso. Sin embargo, dice, me paso las madrugadas buscando un rayo de luz. El mismo caso de Palabras para Julia. Puedo haber deseado no haber nacido y sin embargo es posible pensar que la vida es bella y que voy a tener amigos y que voy a tener amores. Esto es lo que yo he podido pensar. Yo estoy estupefacta con esta conversación. No sé si podría cantar. Cantar es esto para mí, la voz piensa. Cantar para mí es pensar un país, es pensar un territorio cultural, geográfico, político, una memoria musical. Por eso yo, para alegrarnos un poco, porque este encuentro me alegra, obviamente, también quiero decir que ayer los músicos, después de muchas luchas, hemos conseguido que la Comisión de Cultura y, y Educación del Senado de la Nación aprobara por unanimidad la creación del Instituto Nacional de la Música. Yo tuve oportunidad de hablar allí y dije esto que estoy diciendo ahora. Nunca hubiera hablado de esto allí, ni en otros casos tampoco he hablado. Esa compañera que estaba en el documental, la de pelo negro, ¿cómo se llama? Gloria, que a mí me impactó profundamente, profundamente, tomó una decisión, dijo, no dijo eso exactamente, pero como si había pensado no hablar, digamos, alguna vez, volver a hablar, ¿no? Y yo respeto esas decisiones, y más cuando uno tiene que hacer notas para los conciertos, los discos, y para que te pregunten por qué son música. Yo qué sé por qué son música. Por suerte canté. Y por suerte canté también en ese lugar. Por suerte, para que no haya confusiones, valga el equívoco de la palabra, lo que me preguntaban yo no lo sabía. Y sin embargo me lo preguntaban diciendo, así que vos cantás, ahora vas a cantar. Entonces, la voz, que es una extraordinaria metáfora de la cultura, es la que puede decir en el canto, que es un grito domesticado por la cultura, porque eso es el canto, un graznido, un mugido, un grito domesticado por la cultura, está domesticado, pero para pensar la tensión entre lo que hemos sido, lo que somos, y lo que hemos sido, nada será si no lo interrogamos desde este presente. Tal vez con estos paradigmas que ustedes están planteando acá del género. Y lo que somos no será nada si no nos es el pasado interrogado a nosotros. Eso es lo que yo quisiera, yo quiero cantar ahora. Bueno, qué fuerte, Viviana Herrero. Te contamos de Agustín Fesset, ¿te acordás? En oral y público. El comisario que murió dos veces, fraguó una muerte para escapar a la justicia. Quería agradecerles la lucha que ustedes hacen. Y porque considero que realmente en este momento, así que es lo de las mujeres, suavemente están cambiando la historia. Una historia que quizá es atávica, quizá es por educación de siglos, porque siempre se enseñó a la mujer a ser sumisa, a no protestar, a obedecer órdenes. Eso la lleva a que a ustedes les cueste tanto hacer este trabajo. Por eso las considero líderes de la igualdad. No sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero otra vez, muchas gracias. Bueno, se suceden las intervenciones. Qué bueno que la gente tenga ganas de decir cosas. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lila Pastoriza, estuve detenida en este lugar y estoy trabajando en este lugar. Quería decir muy poquitas cosas. Yo creo que este es un tema muy complejo, y que creo que se mezclan en muchos factores en la invisibilidad del tema de género. No es solamente el tema de género el que ha estado invisibilizado muchísimos años, son muchos otros temas. Muchos hacen a la supervivencia de alguno de nosotros en la ESMA, también es un tema, y en otros lugares, también es un tema invisibilizado y está tremendamente vinculado, a mi juicio, en la intervención de Miriam, con lo que fue la condición del sobreviviente y la posibilidad de ser escuchado. Y la posibilidad de atreverse a pensar en una serie de cosas, no solo en el tema de género, en otros temas también. Creo que si el tema de la violencia sexual fue denunciado desde hace tiempo, creo que en el juicio a las juntas y en la CONADEP hubo muchas denuncias, Algunas recuerdo haberlas escuchado. Hubo muchas denuncias de compañeras que hablaron de abuso sexual, y en los testimonios de la CONADEP y en los testimonios de los sobrevivientes, concretamente los de algunos lugares, básicamente yo leí denuncias de violaciones de todas las detenidas en el Vesubio, que es lo que se referían las compañeras con lo de Elena Alfaro, es decir, las denuncias estaban con nombre, apellido, de algunas compañeras violadas y de otras, como contaban, muy relatadas. Los domingos caían Luque, el Indio y no sé quién más, y con la patota, y violaban a todas las detenidas que estaban en la... Las denuncias existieron. Por supuesto, no existieron en todos los casos. Debe haber muchas compañeras que no se animaron a denunciarlas, y muchos hombres que no se animaron a denunciarlas y que siguen no denunciándolas. Porque yo creo que el tema no es solo con las mujeres. En el caso de las mujeres, bueno, hay toda una serie de cuestiones culturales y que existen en la sociedad, que existían previamente, como decían las compañeras, a entrar en el campo, que ya eran como más naturalizadas, pero en el caso de los hombres y de los chicos también hubo muchas violaciones. La diferencia con los hombres es que no lo dicen, porque para ellos creo que es mucho más difícil que para nosotras decirlas en este momento. Entonces creo que pasaron entre no sé cuántos años, entre el juicio a las juntas o la CONADEP y ahora, y las sociedades cambiaron. Cambiaron muchas cosas. Tuvo mucho más fuerte. Bueno, estamos en la época del matrimonio igualitario. Es decir, el tema de la homosexualidad era un tema no visibilizado y prohibido. Muchísimos. En lo que pasó en la ex-ESMA, de lo que habló Miriam fundamentalmente, es del caso de compañeras que sobrevivimos. Si a mí me entrevistaron hace muchos años, una persona que es bastante conocida, que es Marisa Navarro, que es autora de una de las más interesantes y primeras biografías sobre Evita, al poco tiempo de salir yo a la ESMA, y me preguntó si en la ESMA era habitual la violación. Y yo le dije que no. Yo le dije que no, pero no porque no me animara, no porque no me atreviera a hablar de la violación. Simplemente creo que en la ESMA no era lo mismo que el Vesubio. Creo que había un trabajo más sutil que entraba dentro del sometimiento general de todos los que estábamos en una condición de secuestro. No era que yo pensara que lo de la violación era un mal menor. Había compañeras que discutían el tema. Yo recuerdo compañeras que decían, entre que me violen y que me picaneen y cante a media humanidad, prefiero que me violen, porque si me violan me jodo yo, pero no entrego a nadie. O sea, estas cosas se hablaban. Ahora, de estas cosas yo no hablaba hace 30 años públicamente, porque bastante tenía con explicar por qué estaba viva. Entonces, el tema nuestro es un tema más complejo. Lo digo fundamentalmente por la intervención de Miriam, que me pareció muy interesante, pero que creo que hay que ubicarla en un contexto más general. Porque la misma persona por la cual se pide el proceso, yo no sabía que había sido rechazado, del Tigre Acosta por violación, tiene una hermana que era jueza y que dejó de serlo porque había firmado un papel, evidentemente para proteger a esta persona cuando estaba secuestrada. O sea, son como distintas, no sé si se entiende lo que digo, pero son como distintas balas para medir una situación compleja, como es la de una sobreviviente que además era público y se sabía que había tenido una particular relación, se hablaba con el Tigre Acosta, abuso sexual, dominación. Yo creo que la situación del conjunto de los desaparecidos, más allá de que nosotras sobreviviéramos o no, la situación de sometimiento que se lograba era la tortura. Es decir, a mí me resulta muy difícil separar los delitos sexuales que se cometían contra los prisioneros y las prisioneras de la situación de tortura. Nosotros lo vivíamos en ese momento como una fase de la tortura. Formaba parte de la misma situación, a menos que se entienda como tortura nada más que la picana eléctrica o el submarino. Tortura era todo eso. Tortura era poder vivir en manos de gente que tenía en manos la vida nuestra y que sabíamos que no teníamos ninguna salida más que resistir y tratar de sobrevivir. Y en ese tratar de sobrevivir hay que ver cómo jugó el tema del género y el tema sexual y de la violencia sexual. Me parece que si no se aísla al tema del género del contexto en el que se daba. Esto independientemente de que realmente creo que hay muchas razones por las cuales antes la visibilidad era menor. Hoy podemos hablar no solo de esto, de montones de cosas que antes yo me di cuenta entre las dos declaraciones, en la del juicio de la Junta y la que hice ahora o las que hice ahora. Cuento cosas de la vida cotidiana que antes no me animaba a contar, pero creo que que eso no tiene que impedir tratar de ver exactamente qué pasó con el tema de las violaciones, de la violencia sexual en los campos y qué pasó con las presas comunes y qué pasa con las presas comunes, porque ni la tortura, ni las violaciones, ni nada empezaron con el terrorismo de Estado en este país. Es decir, la D2 no nació con el terrorismo de Estado, existía antes. Hubo una práctica de este tipo en las prisiones y la sigue habiendo, no solo en lo de la sexualidad, sino en lo del sometimiento, bueno, etcétera, ¿no? O sea, me parece que hay que tratar de verlo, o por lo menos es lo que me parece ahora, que escucho una serie de cosas que tienen que ver con esto, que hay que tratar de discutirlo bien, de verlo sin los tabúes y prejuicios y limitaciones que se tenían, pero que hay que meterlo en un marco más global. María, vos que analizaste específicamente los testimonios del juicio a las juntas y que haces como una especie de periodización respecto del tema, ¿qué pensás de esto que está surgiendo? ¿No? Lo que pasa es que nada de lo que dijo Lila es contradictorio con lo que yo dije, en realidad no hay una contradicción. Hubo testimonios en el juicio de las juntas, claramente, yo empecé diciendo eso, y lo primero que nosotros hicimos fue trabajar con esos testimonios. Lo que sucedió es que no se tomó ese delito específico. Porque precisamente, Lila, en ese momento se tomaba como parte de la tortura. Es decir, justamente el avance en cuanto a la legislación internacional es que ahora los delitos contra la mujer, los delitos sexuales, se consideran crímenes de lesa humanidad separados de la tortura. El objetivo fundamental en el juicio a las juntas, en el contexto que se dio el juicio a las juntas, que fue el primer juicio que se realizó, era simplemente tratar de probar lo que se proponía, tratar de probar que las Fuerzas Armadas habían llevado una práctica sistemática de represión ilegal. Ese era el objetivo, eso también tiene que ver. ¿Entendés lo que digo? No es solo que no se planteó en ese momento porque nadie se daba cuenta. En ese juicio los objetivos eran muy claros. Después fue, ya sé, claro, que apareció la cosa internacional y todo lo demás, ya sé. Pero digo, ubiquémoslo históricamente. En el 95-96 que son considerados. Si vamos a las violencias sexuales en el juicio de la Junta, fueron subsumidas bajo la figura de los tormentos. Fueron tomadas y subsumidas bajo la figura de los tormentos. Y el objetivo era establecer el plan sistemático, se privilegió la figura de la desaparición forzada también. Pero en realidad creo que... Y también, digamos, incluso hay múltiples temas que hoy siguen silenciados y obturados. Creo que... Si hablamos de perspectiva de género, la problemática de la homosexualidad entra en la perspectiva de género también. Es decir, creo que lo que abrió el debate a nivel internacional y la jurisprudencia a nivel internacional fue que las violencias sexuales, las distintas formas de violencia sexual en el marco de un plan sistemático fueron pasaron a ser consideradas delitos de lesa humanidad. Y esto sucede para la violación sexual, para el embarazo forzado, para el aborto forzado. Es decir, hoy en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, estas distintas formas de violencia sexual son consideradas delitos de lesa humanidad. Entonces, la jurisprudencia internacional impacta, yo creo, en la jurisprudencia argentina y en el modo entonces en que pueden ser considerados estos delitos, donde la mirada de género permite decir, bueno, tiene que ver con la tortura, tiene que ver con el sometimiento, pero es una forma específica de tortura. Esto es lo que la diferenciación que se está planteando, que tiene que ver con, sí, con las relaciones de poder entre los géneros, que responde a una lógica de estatus, de larga duración, es decir, toda la problemática del género. No, nosotros podríamos pensar también con mirada de género todo el tema de las, bueno, los embarazos en los y los, digamos, que a una mujer se la retenga hasta que tiene su hijo, su hija, y luego se la mate, tiene que ver con la problemática específica de género. Entonces, creo que me resulta difícil porque realmente creo que, bueno, yo coincido con buena parte de lo que dijo Lila. No me pareció en ningún momento contradictorio con lo que habíamos señalado acá como proceso. La mirada de género implica también pensar, además del impacto represivo, de la violencia represiva, lo que yo decía, pensar hoy las políticas de reparación o las políticas de justicia. Creo que hay mucho indagar en este cuando empezamos a mirar la mirada de género, que por supuesto tiene que ver con nuestro presente, porque el tema de las violencias sexuales es algo que sigue, perdura hoy, en las distintas situaciones de detención y encierro. Hay violencia sexual en las comisarías, hay violencia sexual en los manicomios, hay violencia sexual en los geriátricos. Es decir, en todas las instituciones totales y de encierro hay violencia sexual sistemática que responde a esta estructura de poder entre los géneros. Bueno, te paso. Una cosita. Ya vamos a ir cerrando la charla debate, le voy a dar el micrófono a las compañeras y luego me piden que les anuncie que están invitados a tomar algo aquí al lado. Sí. Espera, un minutito. Ahí se está despidiendo Liliana Herrero, que dio un testimonio impresionante. Una solita cosa, yo creo que el tema de género no tiene que ver solamente, ni esto hay que analizarlo solamente desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional, tenemos que tratar de verlo también desde el punto de vista de los actores sociales. Y en este caso yo creo que el tema de género está puesto, portado por mujeres de carne y hueso que hace 20 años, 25 años que vienen trabajando la problemática de género. Esto me parece importante porque creo que estas cosas son temas políticos, no políticos partidarios, políticos sociales, políticos amplios, y entonces el acento debe estar puesto en las personas, ¿no? En las personas que actúan para modificar una situación, ¿no? La otra cosa, lo último que quería decirles, y me voy a ir a saludar a Liliana que se fue, es que el material nuestro está a disposición de todas las instituciones y personas que lo necesiten y lo quieran, y lo pueden solicitar acá porque se lo hemos dejado a las compañeras y si no en la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba. Y también les pedimos a quienes se lleven el material que difundan la declaración, hagan las firmas, porque nos parece que hace también, es un pequeño granito de arena que hace a la conciencia de la ciudadanía. Nada más. Bueno, recién anunciaron que la gente se va a ir para tomar algo. Nosotros nos quedamos acá para hacer horario público. Lo único que esperamos es que se vayan pronto, no sé, para si que podamos hacer horario público. O que se queden a vernos. Y si no, o que nos traigan algo para tomar. Pero nosotros, que se callen. ¿O por qué? Ah, la gente de la mesa. Una última pregunta porque ya estamos. Bueno, una pregunta al panel y creo que hay miembros integrantes del Poder Judicial. Mi pregunta es si ustedes creen que ¿es necesaria una reforma legislativa para declarar estos crímenes de lesa humanidad o con el camino de la jurisprudencia alcanza? ¿Qué es lo que opinan? A lo mejor alguna de las compañeras o compañeros del Poder Judicial puede responder. El tema es bastante complejo, ¿no? El abordaje que hacen ustedes es muy interesante, el abordaje que podemos hacer nosotros tiene aristas un poco más complicadas. Conceptualizar esta conducta ilegal como delito de lesa humanidad es un tema que se está trabajando. Puntualmente en la Procuración están trabajando con este tema porque tiene montones de dificultades, problemas de autoría, problemas de... bueno, un montón de problemas. Yo creo que sí es deseable que los jueces empiecen a abrir, como algunos, como en el caso del secretario del juzgado de Torres, y como creo que fue un juez de Tucumán, que los calificó o los caracterizó como delito de lesa humanidad. Me parece que es interesante que los jueces empiecen a abrir esta posibilidad, como pasó con otras conductas, con las privaciones ilegales de libertad. O sea, declarar un determinado delito como delito de lesa humanidad, como crimen de lesa humanidad, no ha necesitado una ley para nosotros. Bastó con la jurisprudencia de la Corte. Y me parece que sería deseable que los jueces empiecen a pensar en este delito como un delito diferente. Lo que decía la compañera Pastoriza es cierto, y es lo que piensan algunos jueces, que la violación ha sido un factor más o una conducta más dentro de las condiciones de detención. En la causa 13 se consideraba las condiciones ilegales de detención, las condiciones inhumanas de detención no eran consideradas tormento, se consideraba la tortura, la aplicación de la picana. De ese momento hasta ahora se ha avanzado un montón, y de hecho ya el solo hecho de que alguien haya estado dentro de un centro clandestino, aunque no lo hayan picaneado, se considera que ha sido sometido a tormentos. Y de la misma manera se considera la violación hasta ahora. Me parece que esto es una dimensión diferente, o sea, pensarlo como un delito aparte me parece que es importante, y es importante que los jueces empiecen a leer, empiecen a participar de estos encuentros para, bueno, qué sé yo, para empezar a abrir la cabeza y tener otra lectura. Me parece que no, por otro lado, una modificación legal en este momento no serviría, porque no se podría aplicar retroactivamente. Y hay otro tema también que es, que me imagino que tal vez a la fiscal de la causa ESMA le habrá pasado. A mí me pasó en la instancia de tener que preguntarle a los sobrevivientes. Yo intervine como fiscal en la causa Atlético Banco Olimpo, y me vi enfrentada a la situación de no poder preguntarle a una sobreviviente si yo no sabía que estaba dispuesta a hacerlo en una audiencia oral y pública, si había sido victimizada sexualmente. Me parece interesante, yo ahora estoy preparando el segundo tramo de ABO, sería interesante con las compañeras sobrevivientes si puede haber un trabajo previo para que, bueno, si se llega a esa instancia, se llegue con la certeza y la seguridad de que esto quiere ser expuesto públicamente. No es un tema menor. Es la cuestión de género, de poner el acento en eso, que me perturba un poco. Yo también fui víctima de todo eso, y nunca he hablado. Yo tengo dos hijos, y mis dos hijos, de 40 años ahora, nunca han sabido esa parte de la tortura, porque para mí era imposible hablar. Así que estoy de acuerdo con que se hable y todo eso. Lo que me pone en duda es acentualizar, poner el acento en esta cuestión de género. Esta cuestión de género viene de Estados Unidos, son corrientes, allá ser homosexual ya es ser de izquierda, es una cosa, contrariamente a lo que ustedes pueden pensar, muy politizada. Y yo no veo por qué se tiene, aunque estoy de acuerdo evidentemente que se comience a hablar, yo tal vez lo haré, pero lo que quería decir, sobre todo, que esta cuestión de tortura, viol, existía antes del 76, nosotros en los diarios, en el diario El Combatiente o en cualquier diario de la época, usted sabía que los compañeros eran violados, hombres o mujeres. La cuestión de la violación existe independientemente de todo terrorismo de Estado. El Estado es terrorista por excelencia para mí. Entonces, en Libia, en muchos países existe, y en el nuestro también, que se violan a los presos normales. Es decir, no veo por qué el acento se tendría que poner en la cuestión de género. Eso me desubica un poco y no la seguiría, aunque reconozco que es importante hablar de eso. Bueno, una pequeña respuesta. Es decir, creo que el tema de la violencia de género en contexto del terrorismo de Estado, es cierto que el terrorismo de Estado empezó mucho antes del 76, hubo otras expresiones anteriores, ¿verdad? Simplemente de lo que se está tratando es de poner luz sobre un aspecto que no estaba claro, que no estaba en la luz pública. ¿Y por qué de género? ¿Y por qué es el ejercicio de una violencia de parte del Estado sobre los cuerpos de las mujeres? Y con un sentido político. Un sentido político tenía, que era precisamente reeducar la personalidad de esas mujeres que habían roto con determinadas cosas. Aparecieron roles que no existían: las mujeres presas, las mujeres guerrilleras, las mujeres sindicalistas. Bueno, contra eso fue la violencia de género. Sí. Compañera, los invitamos a que sigamos conversando. Realmente tenemos que ir cerrando las instalaciones de acá. Bueno, sigue. En opinión, la gente se comienza a retirar. La gente se va yendo y nosotros nos vamos preparando para empezar a salir además por AM690 para hacer, como todos los jueves a las 21, un año va a ser ya, muy prontito, del comienzo. La cuestión de género también ha sido un del programa de los juicios, donde se ha evolucionado mucho y hay compañeras de los 60, 70 que desconfiaban del tema de la condición de género, priorizando que lo fundamental era la diferencia de clases. También en eso hemos evolucionado. El marcar la diferencia de clase no significa que la condición de género no tenga especificidad. También eso ha sido un proceso gradual y de avance en términos de construcción de ciudadanía. Bueno, los invitamos por favor a participar. Bueno, nos vamos preparando para hacer horario público, así que vamos separando. No te vayas, sé que ya viene lo mejor. Estamos en un minutito nada más comenzando Oral y Público, el programa de los juicios que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y nosotros, La Retaguardia, y que sale todos los jueves a las 21, no solo por nuestra página web, por nuestra radio online, sino también a través de AM690. Lo que estamos esperando es eso, que la gente de la radio termine con su tanda. Y ya arrancamos oficialmente con Oral y Público, con Víctor Basterra, sobreviviente de este lugar, que nos acompaña todos los jueves, con Silvina Manguía, con Beatriz Luque de Hermanos y obviamente Euge y yo, que estamos aquí para acompañarlos. proliferado bajo distintas denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a Sigilorz integrante de la Alianza Económica Argentina e con la intención de crear una suerte de milicia militar aprovechar la situación de los ciudadanos para instrucciones en el ejército de la Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria.